Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 157 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, en este martes 12 de marzo, que ya está llegando a su fin. Nosotros trataremos de hacer un repaso por algunas cuestiones que nos parecen importantes que han sucedido en estos últimos días. Voy a empezar con un aniversario. Se trata de que ayer lunes se cumplieron 5 años del inicio de quizás la más grande extorsión que haya hecho una corporación patronal al Estado Nacional. Me refiero a lo que sucedió en aquel inicio de marzo de 2008, cuando las 4 entidades más representativas del sector agropecuario conformaron lo que se pasó a denominar la mesa de enlace, y que fue una especie de órgano que concentró a partir de ahí los reclamos del sector y los hizo arrancando por una medida de protesta y de fuerza que involucró piquetes, bloqueos en las rutas, que llevaron durante más de 100 días al país a una situación en la cual especialmente muchos pueblos del interior quedaron al borde del desabastecimiento. En Buenos Aires no se sintió afortunadamente demasiado la situación, pero en los pueblos del interior sí. Tal es así que, a pesar de resentirse, deteriorarse muchas economías regionales, muchos de los ciudadanos de estos pueblos no tenían otra salida más que plegarse ante la posibilidad de que se los señalen como traidores a una causa que se sostenía como supuestamente justa y que se vendía como el intento del Estado de avanzar sobre todo el campo. Entonces, englobados en esa falsa antinomia gobierno versus todo el campo, fue que las patronales agropecuarias lograron arrastrar a montones de ciudadanos, muchos vinculados a la actividad agropecuaria, otros no, pero que no les quedó otra alternativa, o que quizás entraron en la confusión que pretendió generar esta mesa de enlace, este grupo de entidades comandadas por Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Agropecuarias ante todo, y después un poco más atrás Federación Agraria y Coninagro. Las dos primeras entidades tradicionalmente representativas de los grandes productores, los grandes terratenientes argentinos, y las otras dos entidades justamente las que históricamente se paraban en la vereda enfrente porque representaron a los productores más pequeños, aquellos productores que generaron, por ejemplo, el grito de Alcorta, que fue una protesta muy larga llevaban a cabo los pequeños productores agrarios de la provincia de Santa Fe, del pueblo de Alcorta, en demanda de mejoras en el precio de los alquileres de los campos. Porque, como sucede también ahora, muchos productores lo reconocen, el dueño del campo que alquila, subalquila a un productor para que lo trabaje, se lleva siempre una tajada muy grande en comparación con la energía, el trabajo, la dedicación y el riesgo que corre el productor y que le pone a su trabajo de día a día. Sin embargo, marzo del 2008 los encontró a todos estos sectores históricamente enfrentados, unidos, en una lucha que, como dije antes, se tradujo inmediatamente en una medida de fuerza extorsiva y que se prolongó en el tiempo de manera tan grande. Esta protesta, que tiene su momento culminante quizás en la votación a la que sometió la iniciativa del gobierno de modificar el esquema de retenciones que hasta ese momento gravaba las exportaciones agrarias y que eran fijas por uno móvil. Ese rechazo se consumó en el famoso voto no positivo de el entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Pero sin embargo, para muchos ahí comenzó la gran derrota del campo. Porque a pesar de esa, para muchos, interpretada victoria, que significó que no prosperaran las retenciones móviles, con el tiempo, a raíz de las modificaciones que fueron sufriendo los distintos precios de los granos y de las oleaginosas, se pudo comprobar que un esquema de retenciones móviles en muchos casos hubiera sido favorable a los productores. Es cierto que una parte de esa pelea apuntaba a tratar de que no se pongan la misma bolsa a grandes y a chicos, porque se los iba a estar tratando de una manera igual, cuando en realidad hay una diferencia muy grande en cuanto a la capacidad que tiene contributiva cada segmento. En el fragor de la pelea, de la discusión, terminó de parte del gobierno habiendo una aceptación de ese escenario que debía contemplarse, y se abrió una propuesta que incluía a los pequeños productores y se les diferenciaba lo que se les iba a cobrar. Sin embargo, la ceguera en ese momento que tenía el sector rural hizo que fueran por todo o por nada, cuando en realidad hoy son cada vez más los propios actores del sector agropecuario que coinciden en que debe existir un sistema progresivo tributario que grave más a aquel que más tiene. Este paso en falso que dio gente como Eduardo Uzzi, representante de pequeños y medianos productores, o en su momento también Gareto de Coninagro, hoy en día lo están lamentando muchas de las bases de estas organizaciones, que empiezan a plantearse, primero, viendo lo que sucedió a partir de ese momento hasta ahora, que han sido los mejores 5 años que ha tenido el campo en toda su historia, y no fue porque la mesa de enlace lo consiguió, sino que fue a partir de políticas generadas por el propio gobierno, fueron haciendo que se generaran más rentabilidades para el sector del agro, mejores condiciones de cultivo, mayores rindes, mejores precios para la exportación. Todo esto sostenido a partir de políticas públicas que fueron mejorando notablemente, y además también se alentó fuertemente acabar con la concentración. Esa concentración que también estaba discutida en ese momento de 2009, cuando se planteaba esta discusión, este debate, esta pelea entre un sector del agro y el gobierno. Pero desde el gobierno se impulsó durante todos estos años la desconcentración, aunque Buzzi lo niegue, y eso está contenido en los números que sí son concretos y que muestran a las cooperativas agropecuarias de capitales nacionales de origen argentino avanzando cada vez más en la participación dentro del esquema agroexportador, mientras gigantes de la talla de Bunge, de Cargill, de Nidera han ido retrocediendo en los últimos años. Sin ir más lejos, una de las entidades cooperativas más fuertes que tiene la Argentina, si no la más fuerte, AFA, Agricultores Federados Argentinos, de fuerte vinculación con la Federación Agraria, ha pasado a ocupar el tercer lugar dentro de los grandes exportadores argentinos, desplazando a multinacionales muy reconocidas como las que nombré recién. Esto no fue fruto de la casualidad ni de que se haya dado la oportunidad, sino que ha sido fruto de políticas públicas orientadas a tal fin. La dirigencia agropecuaria, mientras tanto, lo que apostó inmediatamente tras ese pequeño triunfo logrado en el Parlamento fue a la idea de creer que si lograba tener mayor presencia en el Parlamento, iba entonces a partir de ahí poder lograr movilizar sus reclamos. A priori no era una idea descabellada, digamos, siempre la participación parlamentaria es importante y obviamente somos muchos los que bregamos porque las cosas se discutan en el Parlamento, que es el mejor ámbito donde se debe debatir y a partir del cual se deben generar las políticas. Sin embargo, la equivocación que tuvieron las entidades agropecuarias fue confiar en una oposición que estaba dando sus últimos manotazos. A pesar de que al año siguiente, las elecciones del 2009, esa oposición tuvo buenos resultados en las elecciones legislativas, después nunca se logró canalizar ninguno de los proyectos que tenía el sector agropecuario en el Congreso. ¿Por qué? Porque habían entrado legisladores que representaban al sector agropecuario de las distintas entidades y cada entidad defendía sus intereses. Entonces, cuando iba una de las entidades con un proyecto, iba, supóngase, alguna de las entidades que representa los intereses de los productores más chicos con un proyecto, los que representan a los productores más grandes lo cajoneaban. Y cuando los productores más grandes querían ir con un proyecto, los que representaban a los productores más chicos se hacían los distraídos y miraban para otro lado para evitar que se tratara eso. Y así fueron pasando los años y así no hubo un solo proyecto presentado por la oposición ni por diputados o senadores representantes de los intereses del agro que haya prosperado en el recinto. Y los proyectos que prosperaron en favor de políticas agropecuarias han sido todos proyectos que salieron del seno del propio Poder Ejecutivo Nacional. Les quedó claro a partir de ese momento entonces a los productores agropecuarios que no pasaba por tener legisladores, sino que pasaba por cada uno empezar a darse cuenta qué lugar ocupaba dentro del esquema del campo, asumir sus necesidades, sus reclamos y tratar de canalizarlos de manera particular y no tratar de generalizar una situación que no lo era. Ahí comienza a verse una federación agraria con discrepancias, con contradicciones, con un presidente que se empecina a rajatablas por no salirse de una mesa de enlace que no ha logrado en todos estos años generar ninguna política en favor del productor agropecuario. El único logro de la mesa de enlace en cinco años de existencia ha sido que no prosperara en el Congreso a mediados de 2008 la modificación al esquema de retenciones a las exportaciones de granos. No se logró más nada. Es por eso que muchos productores se han dado cuenta que durante todos estos años de parte del Poder Ejecutivo hubo iniciativas que los favorecieron y pretenden tratar de darle un cauce a esas iniciativas, a esas políticas públicas. Tratar de darles una línea más cercana a lo que ellos creen que tiene que ser el sujeto de este proceso. El sujeto agrario de este proceso. Porque hay un proceso en marcha desde el año 2003. Y que tiene sujetos en los distintos estratos de la sociedad. El sujeto agrario quizás es el que menos presente ha estado, no porque lo haya definido el propio gobierno. El gobierno lo definió a partir de ciertas políticas que tomó, pero porque ese sujeto agrario no se hizo cargo de la participación y del diálogo con ese gobierno, de manera de aunar fuerzas y de que todas aquellas decisiones que se fueran a tomar o que se fueran a proyectar se hicieran acompañando de una manera más fehaciente o más oportuna como lo requerían estos productores. Llegamos al día de hoy y encontramos precisamente, como dije antes, a un sector del agro pretendiendo otras cosas, dándose cuenta que ya no tiene sentido esto de seguir amenazando con cortar rutas, con dejar de comercializar la soja, con dejar de enviar vacas al mercado de Liniers. y que es mucho más productivo empezar a sentarse con el gobierno, que durante estos 5 años, a diferencia de la mesa de enlace, sí ha generado políticas en favor de los pequeños productores y ha generado instrumentos que le han permitido a estos pequeños productores, como dije antes, cortar con la concentración que se estaba generando en el sector agroexportador, mejorar sus rindes, colocar con mejores precios sus exportaciones, y además les ha permitido sobrellevar situaciones catastróficas como la sequía y las inundaciones que se han producido en diferentes puntos del país a lo largo de todos estos años y que han sido paliadas gracias a la fuerte presencia del Estado con subsidios, con exenciones impositivas que le han permitido entonces a los productores recuperarse y volver a andar nuevamente. Párrafo aparte para un sector que venía golpeadísimo en el año 2002-2003, casi todos con las banderas de remate en las puertas de sus campos, en las tranqueras, y que pasado el tiempo ya no se vieron nunca más esas banderas. Y no porque los campos se hayan rematado precisamente, esos campos continuaron perteneciendo a los propietarios a los que pertenecían aun cuando estaban esas banderas de remate. Pero una decisión justamente del gobierno nacional fue lo que llevó a tratar de resolver la situación en la que se encontraba el sector e impedir especialmente que los pequeños y medianos productores perdieran sus tierras. Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches. Perdón por esta introducción tan larga. Escuchando atentamente el análisis. Pero no quería continuar sin está muy bien. Darte entrada y darte la oportunidad quizás de participar también de esta apertura. Bueno, no sé si hay algo que querías decir. No, un poco el tema de que los pequeños productores se dieron cuenta que fueron los que perdieron en el enfrentamiento anterior. En realidad los que salían en la ruta, los que cortaban, los que hicieron la protesta fueron los pequeños productores, y mientras tanto quienes podían guardar en silos, guardaban en silos, y quienes comercializaban, comercializaban, porque de hecho durante el paro también hubo quienes grandes, internacionales, multinacionales que vendieron. 2008 cuando se inicia este conflicto y se hace todo este prolongado bloqueo de rutas y desabastecimiento de pueblos. 2009 fue el segundo mejor año de la historia de cosecha. Fue uno de los mejores años en cuanto a la siembra que vino posteriormente a esa cosecha. Y también fue de los mejores años en cuanto a la liquidación de divisas que se hizo por parte del sector exportador, que como vos bien decís, Siguió funcionando, comercializando, cosechando, exacto, sembrando. Pero ¿quiénes? No se guardó nada. Los pequeños fueron los que pararon, los pequeños fueron los que tuvieron 120 días, si no me equivoco, fueron bloqueados su trabajo, su ingreso familiar. Los pequeños productores fueron realmente los afectados, y me parece que esta vez dijeron, no queremos ser nosotros de vuelta carne de cañón, que somos los únicos que nos vemos afectados, y que después y que lo que terminamos haciendo es beneficiando a los grandes, porque en realidad la 125 lo que hacía simplemente era sacarle más a los que más a los que más tenían y dárselo a los que menos tenían. Digamos, era una redistribución, una forma de redistribución de esa renta que da el campo, esa renta agropecuaria. Sin embargo, los pequeños productores, llevados un poco por el enojo o por la situación que se dio sociopolítica en ese momento, fueron quienes estuvieron al frente de esta batalla, fueron los que perdieron, y me parece que hoy son los que se están diciendo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a empezar a hablar. No olvidemos que durante el velorio de Néstor Kirchner hubo un representante del campo que se presentó a la presidenta y le dijo, ¿no?, el tema de que no había sido rematado ningún campo desde 2003 a 2010 en ese momento. Me parece que ese es un poco el mensaje, que empiezan a abrirse otras voces, pero también no hay que perder de vista que en la Federación Agraria volvió a ganar Bussi la presidencia, pese a haberlo llevado a un enfrentamiento sin sentido, casi al suicidio, lo vuelven a elegir y vuelve a ser el referente. Pierde un poco de peso de Angeli, ¿no?, en este tiempo. Se fue desfigurando al no obtener la presidencia, o al no haber peleado por la presidencia, fue perdiendo un poco de fuerza y se fue desdibujando esa imagen que era la más fuerte, aunque ahora están queriendo de vuelta un poco levantarlo, intentarlo con alguna... Sí, es el único de los dirigentes agrarios de las distintas organizaciones que va a aceptar postularse a candidato. La mayoría se ha dado cuenta del gran desgaste que ha sufrido, de lo poco, digamos, que ha podido contribuir. Que no le sirvió, claro. Y Ulises Forte y otros dirigentes que se transformaban en legisladores finalmente no van a renovar sus bancas. De Angelis se va a meter por primera vez en la participación política después de haberlo evitado hasta ahora. Y me parece lo hace a mí desde el sector donde menos, digamos, va a encontrar apoyo a lo que pretendería cualquier pequeño o medio productor, como es el PRO. A pesar de que él crea que no importa por dónde entrar, sino que hay que entrar y dar la batalla, me parece que está más que probado que eso no ha dado resultado, y mucho menos en una estructura como puede ser la del PRO, que, digamos, nada tiene democrático, sino que es una estructura absolutamente vertical donde se hace y se deshace a criterio de lo que dictamina Mauricio Macri. Sí, pero bueno, es el único tentado ahora políticamente, uh-huh, que hasta este momento venía desdibujándose cada vez más su imagen. Exactamente. Y ahora seguramente levante un poco con esta candidatura, pero después el resto, un poco me parece que, no sé si lo dicen en voz alta, pero sí lo dicen sin los micrófonos abiertos, que saben que no tendría el efecto que tuvo en 2008 hoy una protesta. Exactamente. Y que sería casi una locura llevarla adelante. Sí, hay gente que está pensando de otra manera dentro de los propios productores, que están tratando de organizarse de otra manera, que están tratando de dialogar de otra manera. Que sería interesante. Y ya veremos lo que va a suceder, porque en estos días seguramente va a haber importantes novedades de parte de estos productores enrolados tanto en Federación Agraria como en Coninagro, que quieren un poco despegarse y empezar a proyectar junto al gobierno aquellas políticas que creen que son determinantes para continuar con el desarrollo del sector del pequeño y del mediano productor. Auspician con otros ojos. Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Combiná puntos y pesos para canjear pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de abril de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Continuamos entonces aquí hasta la medianoche por Radio El Mundo, como bien lo decía el locutor. Y ahora vamos a hablar de YPF. ¿No es así, Mariana? Exactamente. YPF ayer, tras 10 meses de gestión en manos del Estado, presentó su primer balance anual a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El primer balance es el balance del último trimestre más el acumulado de todo el año. Por supuesto que lo que le corresponde es a partir del segundo trimestre en adelante a la gestión estatal. Hay un primer trimestre que era todavía gestión de Repsol, YPF. Los números, los resultados de los números fueron buenos, algo ya venía mostrando, que lo veníamos comentando, el crecimiento del tema en la producción de petróleo, la caída, la menor caída. El recorte. Exactamente, la caída de producción de gas. Exactamente, en la producción de gas. Y en el total de hidrocarburos, es, digamos, una baja de 0,6%, se está hablando de casi un equilibrio, exactamente. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta de que todo lo que son recursos naturales tienen una caída natural, porque los uh-huh. pozos dejan de dar claro. gas, dejan de dar crudo, entonces van teniendo una caída natural en cualquier lugar del mundo, que es la pérdida de productividad del pozo, claro. de los pozos. El promedio más o menos es del 7%, si se tiene en cuenta que el resultado fue casi igual, en realidad se está hablando de un crecimiento muy interesante en todos, porque se recortó esa pérdida de la vejez de los pozos. O sea, se logró revertir esa pérdida de la vejez de los pozos, que es lo más importante, ganarle a lo que pierden los pozos por propia naturaleza de los claro. recursos naturales, más allá de todo el crecimiento que pueda ir. Bueno, los datos están conocidos, digamos, todos los porcentajes y demás del balance están conocidos. ¿Qué es lo interesante del anuncio que realiza el presidente de YPF respecto a este tema? Por un lado, que las cuentas están empezando, están saneadas, digamos, están empezándose a prefinanciar las inversiones de 2013. Le faltan solamente 500 millones de dólares a las inversiones de 2013, lo que es un número muy interesante. 500 millones de dólares para YPF no es un número imposible de conseguir de acá a fin de año, es un número que seguramente lo supere sin ningún problema, uh-huh. Con lo cual va a aumentar todavía más las inversiones de lo previsto. De hecho, Calucho habló de incrementarla 60% respecto del año pasado, que ya se habían incrementado 25% respecto de lo que venía haciendo Repsol. Ajá. O sea que estamos hablando de una importante inversión. La búsqueda, obviamente, es alcanzar el autoabastecimiento energético, que es lo que se viene hablando respecto de este tema. Y algunos datos interesantes que tienen que ver con de dónde va a ir YPF a buscar el dinero que falta para las inversiones. Decíamos, gran parte de las inversiones de 2013 ya están cubiertas con la propia caja de la compañía. De hecho, cuando Galucho asumió al frente presentó el plan quinquenal de YPF, dijo, nosotros nos vamos a financiar 80% con recursos propios y 20% afuera. Uh-huh. Con lo cual, está cubierta esta parte, el 80% que le corresponde a la compañía, lo tienen cubierto, los números cierran, están dando bien los balances. El otro 20% son los acuerdos que se puedan ir haciendo y salir al mercado. Sabemos que YPF colocó, lo comentamos acá, muy bien colocados los bonos. Existe la posibilidad de que sigan avanzando con esto, que le ha venido dando buenos resultados. Existe también la posibilidad de ir a tomar deuda externa en los mercados internacionales. Es algo que a este gobierno no le gusta particularmente, quiere desprenderse de la búsqueda de financiamiento externo, sobre todo por las tasas. A Bolivia, un país que en realidad tiene muchos menos recursos que la Argentina en cuanto a administración, en cuanto a políticas, en cuanto a proyecciones y demás, se le presta una tasa muchísimo menor que a la Argentina, porque Argentina se desprendió justamente del Fondo Monetario Internacional. Claro. Ese es el castigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Galucho dejó en claro que si se le va a prestar, si van a tomar crédito externo, se va a hacer a tasas que se consideren razonables. Los bonos, si no me equivoco, fueron al 19%, ¿no? Uh-huh, correcto. Al 19%, por lo tanto, tendría que estar dentro de ese rango el financiamiento internacional, y si no, no está desesperada hoy YPF por salir a buscar afuera y a tomar crédito a cualquier costo. Claro. Si viene el crédito a buen costo, con las condiciones que creen que van a ser buenas, se va a tomar, y si no... Sí, mucho menor, yo creo, que al 19% de los bonos minoristas, porque los bonos minoristas son, por un lado, una opción de YPF de alzarse con dinero, que en este caso fueron 300 millones de pesos, sí. Pero también, por otro lado, es por parte del Estado de generar una alternativa de ahorro para el minorista que acumula pesos y ya no tiene la posibilidad de ir y comprar dólares. Y además, también la posibilidad de decir, bueno, dejen de hacerse tanto la cabeza, de preocuparse tanto por el dólar, y vean que hay opciones de inversión interesantes, de inversión, claro, en el país, de inversiones en cuestiones productivas de la Argentina, que les pueden dar un buen retorno y les pueden mantener muy bien el poder del dinero. El interés es mensual que se va cobrando. Por eso el interés es ese, porque tiene que ser un interés atractivo que sea mayor a un plazo fijo. Sí. Porque hay una rueda ahí, digamos, de intereses. Por un lado, buscar financiamiento, por otro lado, crear alternativas para los inversores, por otro lado, que la gente empiece a pensar en alternativas de ahorro distintas al dólar y que empiece a pensar en alternativas de ahorro que estén emparentadas con el desarrollo del país. Entonces, en esa rueda, bueno, el Estado también pone una parte de sí, digamos, pone un poco de dinero. Pero en el caso de financiamiento externo, yo creo que YPF apostaría a un financiamiento externo que sea de 15% para abajo claramente, y me animaría a decir lo más cercano a 10. Bueno, esa es un poco la idea de Galucho y de su equipo, esperar a que las condiciones sean las correctas, y cuando sean buenas las condiciones se tomará crédito, y si no, se lo dejará pasar. Por otro lado, lo que sí es muy importante son todos los avances de acuerdo con las petroleras internacionales, con Chevron, con Bridas, Bridas Argentina, con Exxon, bueno, con un montón. Bridas Argentina, pero Bridas es la que está en asociación con los chinos. En PAE. Claro, o sea, Bridas es Argentina y después en PAE tiene una participación Bridas y los chinos, la CENOC. El Estado chino. Exactamente. Justamente uno de los temas que se habló, que habló Galucho, tiene que ver con los chinos, ¿no? Hasta ahora parecía que los chinos no estaban interesados en invertir en Vaca Muerta, no querían problemas con Repsol. Recordemos que a Repsol le están metiendo denuncias en la corte, en la justicia española. Ya se lo hizo a Chevron, ¿no? A Chevron, se lo hizo a Bridas. También a Bridas. Sí. Está presentando denuncias con cualquier petrolera que firme un acuerdo de producción con YPF. Entonces, parecía que los chinos, que en algún momento se había hablado de que tenían la intención de entrar en Repsol y de quedarse con la compañía o gran porcentaje de acciones y demás, parecía que no querían meterse en problemas acá en la Argentina. Entonces, que todo iba a quedar en manos de la familia Bulgaroni, dueña de Bridas, y ellos eran los que iban a hacer los acuerdos con YPF y los chinos iban a quedar afuera. Muchos hablaban de que la plata iba a venir, obviamente, desde China, pero que no iba a ser CENOC la que hacía el acuerdo. Sin embargo, ayer Galucho dijo: con Bridas estamos en dos frentes, uno es con la familia Bulgaroni, que es el frente argentino, y el otro es el frente chino. El frente chino lo está manejando la familia Bulgaroni y está avanzando intentándola a la China para que se entre en Vaca Muerta. Con lo cual, no cerró las puertas a que CENOC entre a invertir con YPF en Vaca Muerta, lo que sería sumamente interesante, sobre todo por el interés que tienen los chinos en invertir en otros países, ¿no? Vos dijiste, la petrolera estatal china. O sea, los recursos del Estado que tienen son impresionantes y a Argentina le interesa poder acordar. Recordemos que Argentina está avanzando con PDVSA, con Petrobras, también con las estatales, con la uruguaya, digamos, le interesa hacer acuerdos entre estatales, en muchos casos a YPF. Bueno, en este caso la puerta queda abierta para los chinos. Y el otro tema es el de Chevron, que tiene embargados los bienes en la Argentina por una denuncia en Ecuador por el tema de daños ambientales que hizo. Que sucedió antes de que compraran de que Chevron se instalara, pero bueno, como compró las propiedades, le cae el juicio a Chevron. Galucho ayer dijo, más allá del embargo, el acuerdo con Chevron sigue en pie, ellos se comprometieron a invertir, están muy interesados. De hecho, uno cuando habla con los voceros de Chevron, le ratifican el interés que tiene Chevron. El tema de no convencionales en Estados Unidos lo desarrolló muchísimo, entonces quiere meterse en el tema de no convencionales en la Argentina, está muy interesada. Lo que seguramente tengan que hacer acá, y Galucho lo reconoció, es ver qué modelo de negocio se arma, seguramente para que no caiga bajo el embargo, ¿no? O sea, cómo hacen para que Chevron termine entrando en el negocio con YPF sin que le caiga en el embargo el acuerdo que se firme. O sea, están trabajando en ver cuáles son esos detalles para poder seguir invirtiendo. Lo interesante es que los resultados empiezan a dar un poco mejor. La caja todavía no es la que querría tener ninguna petrolera, claramente. O sea, el neto en caja seguramente querrían tener muchos más que 1.100 millones, pero claramente, digamos, se está empezando con saldo a favor, se está empezando mejor, se está reinvirtiendo, que es lo más importante, se está prefinanciando ya todas las inversiones, queda muy poquito por financiar y, bueno, además recuperó áreas estratégicas en las provincias que le habían sido quitadas a Repsol. Y otro dato interesante es, firmó la paritaria a 18 meses YPF. 25% de aumento a 18 meses. Con lo cual tiene un horizonte de previsibilidad en cuanto a salarios bastante interesante. A no ser que se reabra la paritaria, que no lo ven en el horizonte. 18 meses. Un año y medio, claro. No lo ven en el horizonte cercano. Ellos podrían decir de acá a fin del año que viene, tranquilo, o sea, a esta altura del año que viene estamos tranquilos, estamos cubiertos, claro. Al menos con el tema de salarios estamos bien. Y por el otro lado están negociando con todos los que son proveedores en las zonas de en los pozos, en los yacimientos, los proveedores concretos, renegociando precios. Pareciera que Repsol estaba pagando precios que eran por sobre el mercado. Y bueno, YPF ahora en manos del Estado está buscando alternativas. De hecho, si hay algunos materiales de perforación que todavía no han cerrado acuerdos porque no es el precio que cree Galuccio que se debe pagar por esos por esas herramientas, entonces no las ha comprado todavía. Él dice, si tengo que retrasar un poco el plan o levantar un pie del acelerador un poco, porque es un plan a fondo, ¿no? Levantar un poco el pie del acelerador para buscar mejores precios, yo no tengo problema, lo voy a hacer. O sea, no van a pagar cualquier cosa por ser del Estado. Que eso es un poco la tranquilidad también a los que compran los bonos, ¿no? No es la fiesta del Estado de que llega y paga lo más caro. Exacto. Y que paga los sueldos más altos, claro. Sino que busca previsibilidad. Austeridad, de alguna manera. Busca previsibilidad en las paritarias, busca precios, no paga cualquier cosa y no toma crédito a cualquier precio, a cualquier costo. Un poco ese es el panorama que dio Galuccio respecto de del año que viene hacia adelante para YPF, justamente anunciando el cierre de los datos de 2012, ¿no? Que fueron bastante alentadores. No se puede hablar de que YPF anda 100%, claramente no, pero sí ha empezado a caminar a un ritmo distinto en el que venía y me parece que eso es lo interesante. Absolutamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico como todos los martes a la noche, Jorge Aguayo, y también tenemos que saludar a Rocío Galván, que ingresó al estudio hace un rato, pero no le habías dado lugar, y que en el próximo bloque nos va a hablar de... del nuevo observatorio de género que se inauguró hoy en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a un corte y volvemos. Espacio Publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio, con Néstor Sibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes, de 7 a 9 por Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bueno, y entonces, tal cual lo prometido recién, vamos a hablar de violencia de género. Sí, más bien vamos a hablar de lo que es, tiene que ver con violencia de género, también con discriminación por género, y es más precisamente la inauguración de lo que es el Observatorio de Violencia de la Mujer, el observatorio en el ámbito de porteño, que va a estar encabezado por Diana Mafía. A muchos les debe sonar este nombre, ex legisladora porteña, uh-huh, doctora en filosofía, bueno, docente, un hombre muy importante en el ámbito. ¿Pero es del gobierno de la ciudad, del observatorio? Académico. No, depende del Consejo de la Magistratura porteña, o sea, de ese ámbito depende. Del Poder Judicial. Exactamente, depende, uh-huh, del Poder Judicial. Y se va a... si bien está, digamos, se enmarca en todo lo que es la lucha por la libertad, por la de igualdad de género, y también en el marco de lo que es la lucha contra la violencia de la mujer, más precisamente este organismo lo que va a hacer es estudiar, investigar, es seguir, observar, como bien lo indica su palabra, lo que es la situación de la mujer en el ámbito judicial, es precisamente la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, si la mujer está alcanzando un lugar importante, si está escalando las posiciones que debe escalar por el trabajo que está realizando en el ámbito judicial. Sabemos que muchas veces las mujeres, no solo en el ámbito judicial, en muchos ámbitos del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, se debe pelear por otros lados, digamos, su lugar o su pertenencia. Por ejemplo, en el Legislativo tenemos un cupo femenino, ¿no? Se tiene que dar, digamos, como... no sé si la palabra es forzado, pero se tiene que imponer su lugar. Absolutamente. Cuando debería ser algo natural. Claro. No debería ser impuesta el número o la cantidad de mujeres que debería haber en una lista legislativa, ahora que tenemos las legislativas a poquito tiempo. Bueno, lo que va a tratar de hacer este observatorio es prevenir y erradicar la violencia en la justicia porteña desde el punto de vista, ya digo, desde el lugar que tiene que tener la mujer como miembro de este Poder Judicial, hasta la accesibilidad de las mujeres a la justicia. Es decir, como siempre hablamos nosotros, en el marco de un crecimiento de las muertes por violencia de género o la violencia de género en general contra la mujer, bueno, a ver si la mujer está accediendo o no a la justicia en general. También Diana Mafía decía que lo interesante de la inauguración de este consejo, de este observatorio, es precisamente también discutir lo que fue la apertura del año judicial, ¿no? Con un Ricardo Lorenzetti que habló de diferentes temas, que digamos también se vio como una pelea contra el gobierno por la propuesta de democratización de la justicia. Y digamos, Diana Mafía salió a decir, bueno, no hablamos del tema de las mujeres, o sea, como que vio un hueco. También cuestionó el discurso de Cristina sobre la no mención de este tema. Me parece que no, ahí sí, diciendo con la ex legisladora, me parece que sí hubo una mención, si bien no fue explícita. Cristina, digamos, el titular del discurso de la apertura de las sesiones ordinarias fue precisamente eso, la democratización de la justicia, y me parece que un observatorio para que permitir que la mujer gane más lugar, sin dudas tiene que ver con la propuesta de la democratización de la justicia. No, y además que también, si bien es verdad que no tuvo un lugar preponderante en el discurso, de todos modos creo que tiene un lugar preponderante en la política pública que lleva adelante el gobierno desde hace años, y desde la Procuraduría General de la Nación también hace pocos días se lanzó una unidad que va a estar monitoreando especialmente lo que son todas las cuestiones de violencia familiar para seguirlas bien de cerca. Claro, y de hecho me parece que es como decís, es con las cuestiones concretas, ¿no?, que se está trabajando. De hecho tenemos dos ministras de justicia en la Corte Suprema. La cantidad de ¿no?, mujeres rescatadas a partir de esta entidad que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde está Eva Giberti, que tiene que ver con el Consejo de la Mujer o algo así, no recuerdo cómo es el nombre realmente, pero es el que combate, que lleva adelante la lucha, uh-huh, contra la trata de personas. Y me parece que ha tenido una labor intachable. Y bueno, después de hablar todo lo que ha sido, lo que ha llevado también como bandera a Marita Verón, a su madre, más que nada, claro, a partir de la fundación y de todo el trabajo que ha hecho, ha sido apuntalado por el gobierno. Uh-huh. Y la presidenta, de hecho, cuando presenciamos el vergonzoso fallo del tribunal, uh-huh, de hecho tuvo un respaldo político muy fuerte con la mamá de Marita Verón. Para terminar, bueno, este observatorio estuvo presentado precisamente por estas dos ministras de justicia que recién nombraba, por Hayton de Nolasco y por Argibay, que no solamente son miembros de la Corte Suprema, sino que además son reconocidas luchadoras por la igualdad de género. Así que es importante, esto recién arranca, hay que ver también cómo, uh-huh, funciona, si hay participación de la sociedad, pero bueno, es importante que la mujer empiece a ganar su lugar en el ámbito judicial. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un cortecito de vuelta y vamos con una nota. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos en el último segmento previo al final y a la medianoche también, con lo que prometí recién, que es la entrevista telefónica del programa de hoy. Exactamente. ¿Con quién vamos a hablar, Rocío? Bueno, es una nota solidaria, se podría decir. Estamos en comunicación con Juan Vargas. Él es miembro de una agrupación, un grupo de gente que se juntó con el objetivo de ser solidarios con pueblos, con regiones del interior de la Argentina. Él es miembro de la Viajes Solidarios en Estanciera, así se llama el grupo, así está presente en la web, también en Facebook. Y bueno, él nos va a contar un poco ahora del nuevo viaje que tienen planeado para La Cruz, en la provincia de Corrientes. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rocío, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Juan, nuevo viaje, ambicioso como siempre, ahora a Corrientes. Sí, La Cruz Corrientes. Bueno, este es el segundo viaje consecutivo, por suerte, que podemos hacer. Esta es la escuela número 675, Martín Miguel de Güemes. La padreamos nosotros, la escuela, digamos, la tratamos de cuidar nosotros, los miembros del club estanciera de acá de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, por suerte podemos salir por segunda vez consecutiva ahora en Semana Santa. ¿Cuántos digamos, integrantes del grupo van a participar? ¿Cuántas estancieras se van a movilizar? En este viaje, hasta por el momento, somos 5 camionetas. Uh-huh. Seguramente se van a sumar algunos vehículos más de gente del club que tiene otros vehículos y por alguna razón no pueda viajar a la estanciera. El año pasado fuimos 12 camionetas al final. Uh-huh. Se sumaron 2 al último momento y bueno, llegamos 10. Hasta por el momento, en este viaje, somos 5 camionetas. Muy bien. Lo que pasa es que van a ir más personas también que el año pasado. O sea, cada vez se suma más gente. Somos 4. Cada vez se suma más gente, digo, a la iniciativa. Sí, por suerte sí, la gente se está enganchando bastante con este tema. Y bueno, está bueno, digamos. Está bueno que la gente se suba a las estancieras de viaje con nosotros, como colaboradores, ¿no? Como simples acompañantes. ¿Qué están llevando, Juan, y hasta qué tiempo hay como para donar? Para que la gente se acerque y les done digamos, útiles o lo que sea que estén llevando. Sí, este año estamos priorizando las cosas para los alumnos de la escuela. Uh-huh. Que son alrededor de 80 nenes y 80 nenas, ya que este año están sumando primer año secundario. El año pasado llevamos mucha ropa de adultos que fue repartida en las familias de la escuela. Uh-huh. Pero este año, por suerte, estamos teniendo bastante acopio de cosas para los alumnos. Bien. Ya sea ropa, útiles, y en mi caso personal estoy juntando bicicletas. Hasta el momento tengo 6 bicicletas para llevar en la camioneta. O sea que hay capacidad para llevar también bicicletas. Por ahora tengo algo más de espacio para llevar. Yo llevo un tráiler, así que tengo espacio todavía. Si no, las cosas que no pueda llevar yo las van a llevar los otros vehículos. Uh-huh. Juan, ¿qué tal? Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Juan, ¿qué los motiva a ustedes a hacer este tipo de viajes y no viajar por placer, a conocer lugares, a tirarse abajo de un árbol a tomar un mate? Bueno, creo que la gran mayoría de la gente del club o de los que hacemos estos viajes queremos cambiar el presente. Uh-huh. Y para poder cambiar el futuro. Uh-huh. Eso es lo que a mí y a otros más nos moviliza a hacer estas cosas. Y también demostrarle a la gente que se puede hacer cosas. Uh-huh. ¿No? O sea, se puede tomar mate bajo un árbol o compartir un asado, pero hay gente que por suerte le gusta hacer estos viajes. Claro. En mi caso personal, son parte de mis vacaciones hacer este tipo de viajes. Uh-huh. Pero básicamente es para poder cambiar el mundo y algo hay que hacer. Uh-huh. Yo puedo hacer esto. Uh-huh. Junto con otros locos más que podemos hacer lo mismo. Claro, claro. Juan, cuando van ahí, además de llevarles cosas, ¿hacen algún tipo de actividades con la gente de los pueblos que visitan? Cuando viajan a veces a algunos colegios, que por ahí pintan los colegios, los ayudan a hacer arreglos, Yo sé que vos estás arreglando las bicicletas para llevar, que te están dando bicicletas que no están buenas, las estás arreglando. Sí, sí. Tengo dos en la bicicletería en estos momentos. La escuela que vamos a ver a Semana Santa, por suerte, a nivel edificio no necesita arreglos. Solamente algunas cosas como lamparitas o como preparar algunos pizarrones o algo, cosas muy puntuales. Por suerte la escuela tiene un buen mantenimiento, pero estoy hablando del tema del edificio. A la escuela le estamos llevando cosas de higiene, que es una de las cosas que no tiene. En esta escuela particular no tenemos una actividad de reparación, porque la escuela no necesita eso. Lo que sí vamos a hacer es el día domingo, juntamos a través de la directora a los alumnos y le hacemos un almuerzo nosotros, claro, a nuestros apadrinados. Claro. A nuestros padrinos, claro. ¿Y cómo eligen el lugar donde van? En el caso de esta escuela fue... nos la dieron los de la asociación de apadrinar al Club de Estancieras. En los otros viajes que he participado, bueno, ya sea en el Chaco la vez pasada, fue por conocimiento de amigos que se van teniendo en la ruta, digamos. Y la gente en el otro viaje que se ha hecho, que es a Salta, que yo todavía no he ido a Salta, fue una escuela que la proveyó la vida, me parece, la ruta, porque mis amigos fueron a Salta en el primer viaje, apareció esa escuela en el medio de la nada. Claro, se les presentó. No, se sabía que estaba ahí, sino que estaba ahí, sí, y se quedó ahí porque algo o alguien los empujó a ir hasta ahí. Juan, ya para ir terminando, contanos cómo la gente puede contactarse con ustedes y ayudar antes de que ustedes ya emprendan el viaje. Bueno, yo me estoy comunicando con la gente a través del Facebook, que es Viajes Solidarios en Estancieras, y a través de ahí yo me comunico con toda la gente. Los agregan y a través de mensajes internos Exactamente, así de fácil, digamos, no hay mucho lío. Bueno, Juan, muchas gracias por el contacto y, bueno, mucha suerte. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Con quién hablamos? Hablamos con Juan Vargas, es integrante del grupo Viajes Solidarios en Estancieras. Bien, llegamos así al final de esta nueva emisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Rocío Galván, María Prado, que me han acompañado como lo hacen de costumbre. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDE PYME, Banco Galicia, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.